Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Llegó la hora de poner a prueba la creatividad. De los mejores consejos. ¡Oh, you're so romantic! Oh, thank you. Y de divertirnos con la música que nunca pasa de moda. Evelyn Caiza. Y Tatiana Muñoz recorrerá junto a ti Ecuador Divina Comedia. Ecuador Divina Comedia. Bienvenidos. Hola, hola, muy buenas tardes a todos los que se conectan a través de la radio CCE y también por la 940 AM. Ya estamos aquí con nuestro invitado del día de hoy y también estoy junto a Juanito iniciando el mes de abril. ¿Qué tal, Tati? Buena tarde a todos nuestros radioescuchas. Pues sí, estamos empezando el mes de abril. Para mí es un mes muy especial, muy bonito. ¿Cumples años? Mi esposa cumple años, yeah. Y pues yo soy súper devoto desde que estaba en el colegio a la Virgen Dolorosa, y este es el mes de la Virgen Dolorosa, entonces para mí es un mes especial por esas dos mujeres en mi vida. Excelente. Además, bonito. Mis papás también. Pucha, es un mes, Es un cargado, mes increíble. Cargado. Es un mes increíble, es un mes y aparte lindísimo. Es un mes en el que se habla también del Parkinson, sí, exacto, y ese es el tema pues que vamos a tratar en el programa de hoy y lo que vamos a tratar también de llevar el hilo en este mes, ¿no, Tati? Así es, correcto. Y para ello tenemos la presencia del doctor neurólogo especialista en marketing. Bueno, él tiene en Parkinson. Exacto, es un médico neurólogo con especialidad en el tema del Parkinson. Así es. Bueno, él tiene una carrera bastante amplia, es médico general graduado en la Universidad Central del Ecuador. Aparte, ha manejado y maneja también actualmente la enfermedad del Parkinson y otros movimientos anormales. También tuvo el servicio de neurología en el Hospital Eugenio Espejo y también forma parte de varias sociedades como el Servicio de Neurología del Hospital Foch en Francia. Doctor Marcelo Díaz, bienvenido a este espacio. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes. Muy buenas tardes, doctor. Muchísimas gracias por estar aquí presente y ya darnos un poquito de su tiempo para acompañarnos acá en este programa. Y pues bueno, vamos a empezar hablando un poco sobre esta enfermedad, este tratamiento del Parkinson. Y pues de ahí ya el médico aquí, el doctor Marcelo, nos irá respondiendo todas nuestras dudas e inquietudes. Así que muy atentos a todos nuestros oyentes. Así es sumamente importante, Juanito, saber que según la Organización Mundial de Salud, 6.5 millones de personas sufren esta enfermedad en el mundo. Sí, doctor. Buenas tardes. Es una enfermedad que se ha convertido actualmente en un problema de salud pública y la prevalencia es más o menos uno de cada 100 personas mayores de 60 años o dos de cada 100 personas mayores de 80 años tienen Parkinson. Y la prevalencia además se estima de la población general como el 0.3% de toda la población. 0.3% de toda la población es elevado la cifra, ¿no? Es bastante elevada y lejos de esto, Juanito, es sumamente importante reconocer qué tratamiento se les está dando aquí a nivel del país. No existen muchos médicos especialistas y en suma tenemos muchos pacientes que todavía no están logrando ser atendidos por un profesional de salud, doctor. Todos los médicos especialistas en neurología tratamos el Parkinson. Es una enfermedad compleja, heterogénea y neurodegenerativa, y es la segunda en frecuencia como neurodegenerativa después de la enfermedad de Alzheimer. Doctor, el día 11 de abril conmemoramos el Día Mundial del Parkinson. Cuéntenos un poco sobre los avances o investigaciones que ustedes han venido manejando para esta enfermedad. Bueno, las investigaciones y los avances vienen del primer mundo, como ustedes saben. En cuanto a tratamiento, actualmente se hace cirugía de Parkinson mediante colocación de electrodos, se llama estimulación cerebral profunda. Y actualmente, y prometedora, se viene haciendo un procedimiento solo con ultrasonido, es decir, un tratamiento no invasivo, sino mediante haces de ultrasonido que llegan a sitios preprogramados con resonancia magnética para producir termolesión ahí y mejorar los síntomas del Parkinson. El Parkinson, doctor, según tengo entendido, es una enfermedad, bueno, que tiene tratamiento, sí, pero más no una cura total, digámoslo así, ¿cierto? ¿Cuáles son las mejorías que se puede tener una vez que, gracias a los avances que usted menciona, cuáles son las mejorías que un paciente podría tener a partir de un tratamiento bien llevado? El paciente mejora con el tratamiento sintomático, ¿cierto? Es lo que usted dice, o sea, no hay un tratamiento curativo. A finales de los años 50, cerca de 1960, se usó la levodopa porque este medicamento, al entrar al organismo, a nivel cerebral se transforma en dopamina, que es el neurotransmisor que es deficiente en la enfermedad de Parkinson. Desde entonces se dejaron de hacer muchas cirugías ablativas y un montón de cirugías que se hacían en diferentes centros del mundo, porque vieron el beneficio que tenía el poner dopamina en el cerebro mediante la administración de levodopa. Luego, en los siguientes años, se dieron cuenta que el tratamiento, así como es bueno de inicio, en los siguientes años va complicándose la enfermedad y la respuesta al tratamiento ya no es la misma, es menos eficaz. Entonces se comenzó a retomar nuevamente el asunto de cirugías para Parkinson, hasta hace unos 20 años en que desde cuando se está haciendo estimulación cerebral profunda, y actualmente en los dos últimos años este tratamiento que yo les digo. Ahora, en cuanto al tratamiento farmacológico, es el que más se utiliza, puesto que los pacientes que van a ser sometidos a cirugía son pacientes seleccionados, no es para todos, y para la mayoría de pacientes el tratamiento con medicamentos, el tratamiento sintomático, les va bien. Ahora, con los últimos avances en farmacología para Parkinson, como usar agonistas de Parkinson y otros medicamentos, se ha logrado disminuir la comorbilidad y aumentar la supervivencia de pacientes con Parkinson, a tal punto que es muy discreta la longevidad de una persona normal comparada con alguien que tiene Parkinson. Doctor, y hay una pregunta en cuanto a lo que corresponde a nuestro país. En nuestro país como tal, bueno, usted es el director y médico también de este centro especializado en Parkinson y otros movimientos anormales. ¿Cómo hemos avanzado? Como Ecuador, ¿cómo estamos en cifras tal vez en este tema de esta enfermedad? ¿Y cómo estamos trabajando al respecto? En nuestro país no se ha hecho investigaciones. Suponemos que la prevalencia y la incidencia es igual que en el resto del mundo, que más o menos es similar en los diferentes países del mundo donde se ha hecho investigaciones. Suponemos que es igual. ¿Y la cifra acá es muy similar igual? Suponemos, porque no se ha hecho nunca estudios. Tampoco estudios al respecto. No hay estudios. O sea, podríamos decir que, digamos, que a diferencia de los países del primer mundo, como usted lo mencionó, sí tenemos algo de rezago ahí. Y digamos, ¿a qué se podría deber sobre todo el no tener avances? No conozco que se haya hecho investigaciones sobre prevalencia e incidencia de Parkinson, pero tampoco sé la razón por la que no se ha hecho y creo que deberíamos hacerlo. Bueno, sí, sería como hay que hacerlo, o sea, simple y sencillamente. Sumamente importante. Doctor, para todas las personas que nos miran a través del streaming y nos escuchan por la 940 AM y por la radio cce.com, cuéntenos un poco sobre la sintomatología. ¿Cuáles son los síntomas que tienen estos pacientes y a qué edad más o menos se determina o se detecta que es una enfermedad? Porque, dicho sea de paso, es compleja desde la evaluación, desde saber qué es lo que tiene el paciente. Esta enfermedad, el factor de riesgo para esta enfermedad es el tener edad avanzada. La edad más frecuente de inicio de la enfermedad son los 60 años, pero hay 5% de los pacientes con Parkinson que se presenta antes de los 40. En cuanto a los síntomas, los síntomas de presentación y que conocemos todos son los síntomas motores. Es decir, el enlentecimiento de los movimientos, la rigidez del tono muscular del movimiento de las extremidades del cuello y un temblor de reposo de una extremidad. A eso se ha sumado también un cuarto signo cardinal importante, que es la inestabilidad. Ahora hay síntomas también no motores. Estos son los síntomas, los signos motores. Hay signos no motores que se ha dado últimamente más importancia y que generalmente no mejoran con tratamiento, que es para el síntoma motor. Son, por ejemplo, problemas cognitivos, demencia, deterioro cognitivo, apatía, depresión. Hay síntomas autonómicos como hiperhidrosis, mucha sudoración, problemas en la orina, problemas en la presión arterial, problemas sensitivos, alteraciones en el sueño. Esos, pero los síntomas cardinales son los cuatro que mencioné al inicio: temblor de reposo, rigidez muscular, enlentecimiento e inestabilidad. Queremos recordar a todos nuestros amigos oyentes que nos encontramos con el doctor Marcelo Díaz, que es médico especialista, neurólogo, y él está especializado en la enfermedad de Parkinson. Él tiene su primer centro que trata esta enfermedad. Juanito, nos vamos a un corte musical a cargo de Tadashi Maeda, quien es un japonés que estudió música durante 13 años y bueno, nos va a deleitar con este sexteto. Continuamos después de este corte. Thank you. Cuando son las 16:16 estamos de vuelta en cabina y nos continuamos hablando, perdón, con el doctor Marcelo Díaz. Y a esta mesa se une también Talía Palacios. Tenemos que recordar que estamos hablando sobre el Parkinson y para ello tenemos que explicar que la parvalbúmina en cantidades diferentes está presente en el pescado, sobre todo en el bacalao, salmón, etcétera, y varios productos del mar. Talía viene como representante de Vegan World Market y viene por el Manaba Vegano. Bienvenida, Talía, a este espacio. Cuéntanos, por favor, sobre tu emprendimiento, que de paso apoya a varios pacientes con el cada uno de los productos del mar, apoya a los pacientes también que tiene Parkinson con la alimentación. Cuéntanos un poquito. Hola, muchas gracias por la invitación. Mi nombre es Talía. Bueno, yo represento al Manaba Vegano. Nosotros somos una empresa familiar en la que elaboramos productos, platos típicos de Manabí veganizados, y también como un aporte al medio ambiente no utilizamos envases desechables plásticos. Bueno, hemos partiendo de la receta base original, hemos elaborado platos como bollos, ceviche, encebollados, bolones de queso de chocho, de chicharrón vegano, todo libre de gluten y soya. Eso. Ya me dio hambre. bueno, la característica del Manaba Vegano, o más bien una de las reseñas, es porque ser vegano o vegetariano no te prohíbe o no te quita el derecho de disfrutar de las raíces de tu tierra. Tal, y cuéntanos cómo haces la elaboración y todo eso sobre tus platos. Bueno, el Manaba Vegano nació porque yo hace mucho tiempo dejé de comer carne y mi familia es de Manabí. Entonces, uno siempre se cría comiendo esas, se crece comiendo las cosas típicas de donde es su familia. Entonces, yo una de las cosas que extrañaba un montón era el bollo. Entonces, fui un día a visitar a mi mamá y le propuse elaborar un par de bollos para mí. Y bueno, ese día hicimos para toda mi familia, que somos un montón, hicimos una olla enorme y comimos todos. Entonces, a partir de eso se creó el Manaba Vegano. Y por eso yo puse esa reseña, porque yo sí creo que el dejar de comer carne o productos de origen animal jamás puede estar aislado de nuestras tradiciones gastronómicas, más que todo. Cuéntanos un poco de la composición de cada uno de los platos. Bueno, por ejemplo, el bolón lo hacemos de maqueño verde, porque este maqueño cocinado le da como otra textura y además que no se fríe. Este bolón es al horno o solamente calentado un poco en un sartén de teflón. Así también pues no se fríe y no hay demasiada grasa en el, claro, en el plato. También utilizamos, bueno, la gastronomía manabita generalmente tiene verde y maní. El bolón básicamente es eso, verde, maní, lo rellenamos de queso, por ejemplo, el queso de chocho. El chocho, bueno, es conocido porque tiene calcio, proteína. Entonces, porque siempre en una alimentación vegana o vegetariana es importante saber cómo alimentarse adecuadamente para no tener ninguna deficiencia. Siempre nos preocupamos por eso. Por ejemplo, el chicharrón está hecho con champiñones de ostra deshidratados. Estos son orgánicos de una granja local, porque parte de nuestra propuesta también es apoyar el comercio local. Y también, además de que es un poco ambientalmente más amigable, porque no es lo mismo que un productor se desplace desde la costa que desde aquí cerca, un 2-3 kilómetros de aquí. Vale. Ok. ¿Y sobre el encebollado? Bueno, el encebollado es, bueno, como les comentaba, todo es a base de la receta original, cambiando ciertos ingredientes. Por ejemplo, el encebollado se prepara con un fondo del mismo pescado que se utiliza después para la decoración. Nosotros hemos cambiado la base de este pescado por algas marinas, algas nori. Esto le da el sabor mucho a mar o a pescado. Uh-huh. Y para ponerle la parte de la decoración, utilizamos los champiñones de ostra grises, que les comentaba, orgánicos, hechos como una preparación especial para que tenga un sabor a mar. Excelente, doctor. ¿Cómo aporta este tipo de alimentación saludable a un paciente que tiene Parkinson? Bueno, igual que con cualquier otra enfermedad, va a ser un aporte. De parte nuestra, lo que nosotros recomendamos es que las proteínas que forman parte de las dietas nunca sean tomados, administrados cerca de la toma del medicamento principal del Parkinson, que es la levodopa, porque ahí va a haber una competencia en el organismo y va a impedir que llegue en concentraciones adecuadas al cerebro. Bueno, y como el doctor ya lo mencionaba, sí, yo creo que para cualquier tipo de enfermedad siempre es importante una alimentación sana, ¿no? y bien llevada. Yo ahí tenía una pregunta, así que me quedo en lo que tú mencionabas, Tali. ¿Cómo haces la distribución? Según tengo entendido, pues tu emprendimiento es la entrega de comida a domicilio. Entonces, normalmente para entrega a domicilio, pues lo más sencillo, lo más viable, lo que la gran mayoría de personas lo hacen, es llevar en los envases de plástico, ¿no? En sus diferentes presentaciones y variaciones. ¿Cómo le haces? Yo supongo que debes tener bastantes pedidos. ¿Qué tipo de material utilizas tú y cómo haces esta entrega a domicilio sin afectar al medio ambiente y ni usar ningún tipo de envase plástico? Bueno, primero quisiera enfatizar que nosotros trabajamos con una empresa que se llama Bici Mensajería, no con motos, o sea, las entregas son realizadas en bicicleta. Después, los envases, utilizamos envases biodegradables de una empresa que se llama Empaque Verde, ellos hacen a base del bagazo de caña, son biodegradables y compostables. Si es que, bueno, tenemos varias modalidades, depende del plato. Por ejemplo, si es un bolón, se va en una funda de papel, que no, se utiliza normalmente en nuestro país. Uh-huh. Y también manejamos otra modalidad con la que incentivamos a nuestros clientes a cambiar sus formas de consumo. ¿Y cómo se hace esto? Por ejemplo, si un cliente me llama y me dice, Talía, quiero 5 bolones. Entonces le comento que le podemos mandar en fundas de papel, pero que también hay otra modalidad de que nosotros le llevamos en un tupper, en un envase de estos plásticos reutilizables, hacia su casa, y en su casa ya los pasa a uno que tenga, ¿no? En los que también los pueda almacenar. Si es que hacen esto, les regalamos, por ejemplo, en el caso de que sean 5 bolones, un bolón extra, solamente por contribuir de esta forma al planeta y a nuestra política también. Buenísimo. Excelente, excelente iniciativa, Tali. Continuamos con el doctor Díaz, quien tiene mucha información para contarnos sobre su viaje a Londres a propósito de un estudio que están haciendo allá, un congreso que van a tener, doctor. Sí, vamos a acudir a un congreso allá. Cuéntenos un poquito de la temática que se va a manejar en el congreso y cuál es la idea de que usted pueda estar allá. A Londres voy a reunirme con unos colegas que manejamos Parkinson. El congreso no es en Londres, es en Francia, en Nice, en septiembre. Ah, o sea, el viaje a Londres ahora es una reunión es un tema con colegas que manejamos Parkinson. Para el Parkinson. Uh-huh. Ok, doctor, cuéntenos entonces la información que tiene usted preparada para nuestros oyentes. Quería mencionar también que el número de pacientes que tenemos en nuestro centro es grande y estamos haciendo un estudio. Vamos en poco tiempo a dar resultados simples, observacionales de estos controles y la respuesta a tratamientos que estamos dando. Tenemos nosotros convenios fuera del país, como en Miami, 2 centros para cuando el paciente es seleccionado para una cirugía de Parkinson, para una estimulación cerebral, o para la otra procedimiento alternativo, que es el ultrasonido focal de alta intensidad. De acuerdo, tenemos en redes sociales ya una pregunta para el doctor Díaz. Es una paciente que tiene 31 años, y que tiene un prediagnóstico de Parkinson. ¿Puede ser eso posible? La persona que está conectada se llama Sara Ayala y se conecta a través de Facebook. Agradecemos a las personas que se están conectando a través de nuestro streaming. Y la consulta de ella ¿es posible que a esta edad pueda ser detectada con esta enfermedad? Bueno, ya mencioné previamente que 5% de los pacientes son menores de 40 años. Y mientras más joven, hay la probabilidad de que se tenga un origen genético. En cuanto a la pregunta de ella, es buena la pregunta porque un prediagnóstico de Parkinson es que un paciente tenga un síndrome que se llama parkinsonismo. El parkinsonismo es estar lento acompañado de uno de los tres signos que voy a mencionar: rígido, temblor de reposo o inestable. O sea, lento más cualquiera de los tres. Eso es parkinsonismo. Ahora, la enfermedad de Parkinson, le podemos llamar enfermedad de Parkinson cuando tiene estos signos, pero tiene otras características como la afectación de inicio de un lado, que se mantenga asimétrico de un solo lado, que haya temblor, que responda bien al tratamiento con levodopa y que se presente incluso luego las complicaciones típicas de la levodopa. Ahí hablamos de Parkinson, de enfermedad de Parkinson. ¿Y a nivel de exámenes médicos? No hay un marcador biológico que diagnostique esto. Podemos ver con imagen cerebral, con resonancia magnética, podemos encontrar con resonancia en el sitio que está afectado en la enfermedad de Parkinson, que es en el tronco cerebral, en el mesencéfalo, en una zona que se llama la sustancia negra. Podemos ver ahí, mediante resonancia, una hiperintensidad. No en todos los casos, pero podemos verla. Y también hay otro examen que se llama el PET o el SPET, en el cual se utiliza radiofármacos para ver la funcionalidad del neurotransmisor afectado, que es la dopamina, y se puede utilizar sobre todo en pacientes que tienen enfermedad de Parkinson y que es difícil diferenciar de un temblor esencial. Un temblor complejo puede parecerse al Parkinson, entonces ahí es necesario este examen, que en nuestro país no se hace todavía. Ahora, estos exámenes ayudan, y la resonancia ayuda a descartar también que no haya un parkinsonismo de otra causa, pero el diagnóstico no requiere de hacerse este examen o el otro. La sospecha diagnóstica es clínica, por los síntomas que yo le he mencionado, lentitud más cualquiera de los otros tres. El diagnóstico definitivo solo se hace por estudios de autopsia, pero los criterios para considerar que es de enfermedad de Parkinson idiopática con alta sospecha se basa en los criterios del Banco de Cerebros del Reino Unido, en donde si se cumple con esos requisitos que son los que mencioné, pues se considera que es de enfermedad de Parkinson. Agradecemos la respuesta del doctor Díaz. Ahorita tenemos una nueva pregunta en redes. Nos describe Andrea Guerra, quien nos pregunta sobre varios tics. Dice, desde el 2011 tengo varios tics, uno en el ojo, uno en el brazo, uno en el cuello. ¿Se puede asociar con esta enfermedad? No. Es un movimiento involuntario también, pero es diferente el tic del Parkinson, del temblor esencial, de la tetosis, de la coriosis, es diferente. Tenemos una pregunta más en redes y con esto vamos a cerrar nuestras preguntas a través de quienes se conectan por el streaming de Facebook Live. Tenemos la pregunta de Juan Gómez, quien nos consulta sobre su padre. Dice, lleva a mi padre un tratamiento de aproximadamente 5 años, pero veo que los movimientos se incrementan día a día. ¿Cómo podemos mejorar? Bueno, se cree que la enfermedad es avanzada. La enfermedad de Parkinson es avanzada en la mayor parte cuando supera los 10 años de evolución, aunque unos pocos casos es antes de los 5 años. Pasados los 3 o 5 años de que se empezó un tratamiento con la levodopa, que les va muy bien, se empiezan a ver las complicaciones de este medicamento y ahí empiezan a aparecer movimientos involuntarios que les conocemos como disquinesias. Y hay que tratarlos también, porque cuando la disquinesia es severa puede ser más invalidante que la misma enfermedad de Parkinson. De acuerdo, queremos agradecer a todos quienes nos escuchan a través de la 940 AM. Nos vamos con los cortes publicitarios y regresamos con Talía y el doctor Díaz, quienes tienen mucha más información para contarnos. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Ecuador, Ecuador, prepárate para vivir lo inexplicable con el impresionante mundo de la ilusión. Festival Internacional de Magia. Conejo Blanco, Conejo Blanco. Un mundo al que te teletransportarás a otra dimensión. La experiencia será inolvidable. Del 25 al 27 de abril, Teatro Nacional Casa de la Cultura Ecuatoriana. Un evento que no te lo puedes perder. Compra ya tus entradas en los puntos de venta de Ticket Show. Vive un mundo mágico. Póngase en contacto con la música y la danza patrimonial. Disfrute de la danza que a través de sus movimientos corporales muestra en escena las vivencias y costumbres del Ecuador. Este miércoles 3 de abril a las 7 de la noche estará en escena Saro y Banda con Danza Nacionalista. Este evento se desarrollará en la sala de Metro Aguilera Malta de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Saro y Banda espera por usted. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Muy bien, estamos de vuelta acá ya en nuestro programa Ecuador Divina Comedia con Talía y con el doctor Díaz. Justamente acababa de surgir una pregunta bastante interesante, ¿no? Talía planteaba al doctor Díaz si cuáles son las causas de esta enfermedad, si existe algún tipo de causas y cuáles serían pues los tratamientos preventivos si es que si fuera el caso, ¿no? No hay un tratamiento preventivo. No hay un tratamiento que enlentezca el curso de la enfermedad, no hay un tratamiento curativo. O sea, únicamente la forma de enterarnos ya con los síntomas que se empiezan a dar y el tratamiento es solo para los síntomas. Así es. ¿Y las causas? Nos preguntaba Talía. Las causas son desconocidas. Serían más bien, en la mayor parte de casos, una combinación de factores genéticos y factores ambientales, en la mayoría de casos, que son los esporádicos. Los casos genéticos varían en porcentaje entre el 5 y el 15%. Doctor, en cuanto a la alimentación, ¿qué recomienda usted para un paciente con Parkinson? La alimentación, yo diría, normal. Una alimentación adecuada, balanceada. No me ayuda la medicación, no me ayuda la dieta con la enfermedad. Lo único que tenemos que cuidarnos es que, como mencioné, las dietas que tienen proteínas tienen que no ser deglutidas cerca de la toma de la medicación levodopa, porque impiden que el medicamento dé una buena respuesta. Doctor, ¿qué pasa con los pacientes que tienen, aparte de esta enfermedad, otras que coadyuvan, digamos, por ejemplo, tiroides, otro tipo de enfermedades y adicional el Parkinson? Bueno, hay que tratarlas. Tiene una comorbilidad, puede ser hipertensión, diabetes. Hay que seguirlas tratando. Cada especialista tiene que manejar cada enfermedad. Los pacientes con Parkinson tienen demencia, gran parte de ellos, la mayoría. A los 20 años de evolución, los pacientes con Parkinson tienen tres grandes complicaciones, que son las caídas, porque se alteran los reflejos posturales, la postura axial se altera. La otra es lo que nosotros llamamos la imantación. Los pacientes se pegan al piso, se quedan pegados y tratan de salir, y es difícil despegarse del piso, es como que estuvieran pegados, es la imantación. Y la tercera es la demencia, que se presenta estas complicaciones en más del 80% de los pacientes pasados los 20 años de evolución de enfermedad. Entonces, ¿esta enfermedad debe ser tratada, si es que tuviese otras enfermedades, por cada uno de los especialistas? Así es. ¿La frecuencia para la visita médica, doctor, con pacientes con Parkinson, cuál es? Varía, pero al principio hasta uno regular y poner la medicación, los esquemas adecuados y llegar a una funcionalidad adecuada para el paciente mensualmente. Luego de eso, cada 2-3 meses se les ve. lo que tienen que asociar al tratamiento farmacológico es la actividad física. Entonces nosotros en nuestro centro les hacemos terapia física y tai chi también. Ok, ¿los síntomas son iguales en hombres y en mujeres, doctor? Exactamente igual. Perfecto. Cuéntenos entonces sobre los servicios que brinda su centro de Parkinson. Nosotros hacemos diagnóstico, la evaluación, el diagnóstico, el manejo y tratamiento. Y les hacemos también terapia física, terapia psicológica, tai chi, terapia de movimientos finos. Y les hacemos también reuniones, les hablamos de la enfermedad. De acuerdo, para tratar la parte psicológica. ¿Dónde está ubicado el centro y cómo podrían nuestros oyentes acceder en el caso de que, pues... Mi centro está frente a la clínica Pasteur en la avenida Eloy Alfaro e Italia. El edificio se llama Fortune Plaza, piso 6, oficina 603. Muchas gracias, doctor. ¿Y a qué número se podrían contactar? 380-1568. 380-1568. Entonces, pues, a todos nuestros radioescuchas que pues quisieran tener una cita para poder ser atendidos en este centro de especialidad del Parkinson, pues ya saben, está ubicado frente a la clínica Pasteur y ya nos han dado sus números telefónicos. Igual, pues, a quienes nos han hecho las preguntas mediante nuestro streaming en Facebook, pues, y de igual manera. Y bueno, continuando ahora con Talía. Talía, cuéntanos un poco más sobre tu emprendimiento, cómo empezó. Tú nos hablabas un poco de tu familia y de esta historia familiar, ¿no? De que son de Manabí. ¿Y cómo empezó realmente ya a consolidarse acá tu empresa como tal para empezar a dar el servicio? Bueno, empezó así, o sea, yo quería comer este bollo, le dije a mi mami que lo hiciera. Y como esa vez que hicimos, quedaron algunos, entonces yo me los traje, porque estaba estudiando aquí. Y cuando me los traje, tenía unos amigos veganos, vegetarianos, que les ofrecí, les dije, mira, mi mami hizo esto, te doy. Entonces empecé como regalándole a un par de amigos, y después pues se corrió, como entre veganos y vegetarianos nos conocemos, entonces capaz, me imagino que del boca a boca se fueron conociendo. Entonces ya después era como que me preguntaban, ¿ibas a vender? ¿Ibas a hacer? Entonces ya después de eso ya decidimos comenzar a vender bollos. En ese entonces era vegetariana, y cuando empecé el veganismo ya empecé a crear más platos, como ahí salió el queso de chocho para hacer el bolón, el chicharrón vegano, que de hecho fue un accidente, el enceviche, el encebollado, todo ha sido en base... La mayoría de platos han sido accidentes, digamos. Unos accidentes deliciosos, por cierto. Bueno, este tipo de alimentación se basa no solo en todos los productos deshidratados que ya nos ha comentado Talía, sino que también tiene un gran aporte nutricional. Cuéntanos un poquito sobre eso. Bueno, no soy doctora ni nutricionista como para decirlo, pero bueno, se ha demostrado, bueno, no sé cómo decirlo. La Organización Mundial de la Salud ya anunció que el consumo de carne puede ser perjudicial para la salud, y que más que todo puede terminar en cáncer. Bueno, en términos de salud no sabría, o sea, no me siento como muy en capacidad para decirlo porque no soy una profesional, pero lo que sí quisiera decir es que no porque no tenga carne tiene una deficiencia en proteínas, en minerales, en calcio, por ejemplo, porque hay granos, está la quinoa, que tiene aminoácidos esenciales, del amaranto también. Entonces no es como que existiera un déficit de proteínas o de alguna cosa. El truco es solamente saber balancear muy bien los alimentos, nada más. Claro, tal y más que el hecho de ser nutricionista, tú tienes las historias que te cuenta la gente que come tus productos, ¿verdad?, que consume tus productos. Entonces, el hecho de que alguien te cuente que se siente mejor consumiendo los productos es una historia. Cuéntanos un poco sobre eso. Claro, yo tengo algunas amigas, personas cercanas, familiares cercanos, que a partir como de mi experiencia han optado por este estilo de vida. Entonces, muchos me cuentan que, por ejemplo, ya como que digieren mejor los alimentos, se sienten más tranquilos, o sea, no sientes como la pesadez después de comer. También hay muchos que me dicen que también, como en nivel, no sé, de paz personal, también se sienten mejor, digamos. De seguro, acuerdo. Seguro que también es debe contribuir muchísimo el hecho de, para quienes, por ejemplo, en mi caso, ya, yo trabajo y actualmente tengo una dieta. Entonces, el cocinarme en la noche y llevar mi alimentación al otro día para el trabajo y después tener que ir a calentar y todo eso, dificulta tu día a día. Yo creo que también, pues, para todas las personas, tengo un amigo que es vegetariano y él tiene que preparar sus alimentos porque no puede ir al comedor con todos, tiene que llevar. Entonces, yo también por ese lado, seguro que muchísimos de tus clientes debes haber aliviado en mucho el tema de cocinarse y estar al pendiente de ellos, sino que simplemente pues acuden a tu servicio, a claro, tus servicios. Es una facilidad increíble. Exactamente, del vegano Manaba. Claro, sí, de hecho nosotros prestamos el servicio de almuerzos a domicilio, igual sin envases desechables, los clientes nos proporcionan sus envases y así vamos cambiándolos de un día a otro. Sí, buenísimo. Uh-huh. De acuerdo, nos vamos entonces con un corte musical que se llama La Bamba, ya muchos lo hemos escuchado, claro, pero a diferencia de esta tonalidad que vamos a escuchar, está acuñado por James Last, quien forma parte de una de las organizaciones de Parkinson. Entonces, él expone a sus pacientes esta canción que la vamos a escuchar a continuación. Volvemos. Bien, estamos de vuelta acá, seguimos con la compañía de Thalía y del doctor Marcelo Díaz. Doctor, nos estaba comentando, pues, estábamos hablando en el corte sobre el Día Internacional del Parkinson, que se celebra el día 11 de abril en todo el mundo. Y particularmente acá, pues, en nuestra ciudad, en su centro, vamos a tener una actividad. Cuéntanos un poco sobre ello. Sí, bueno, es el Día Mundial del Parkinson, porque se conmemora en todo el mundo, en todo el planeta. El 11 de abril fue el día en que nació James Parkinson, un médico inglés, ¿no?, un londinense, que fue el que describió la enfermedad por primera vez. Nosotros, igual que en otros países, hacemos nuestra reunión, y el 11 de abril vamos a reunir y les invitamos a los pacientes o los familiares que quieran asistir. Es a las 10 de la mañana, el jueves 11 de abril, en el edificio Fortún de Plaza, frente a la Clínica Pasteur, en la avenida Eloy Alfaro e Italia. Okay. ¿Cuál va a ser el contenido de esta charla, doctor? Vamos a dar una pequeña charla de actualización en tratamiento, vamos a hacer un poquito de terapia física, de tai chi, y también se dialoga con los pacientes, se acercan los pacientes, conversan con los terapistas, con los médicos. Más o menos eso toma unas 2-3 horas. Perfecto, a todos nuestros amigos oyentes, no se pierdan esta invitación que está haciéndonos el doctor Díaz. Es sumamente importante que reforcemos la información para atender correctamente a los pacientes que tienen Parkinson y sobre todo a quienes en casa tenemos pacientes que padecen esta enfermedad. ¿Okay? Tali, cuéntanos por favor también sobre el vegan que vamos a tener. Sí, este fin de semana, el 6 y 7 de abril, vamos a estar en el Vegan World Market. Esta es una feria de emprendimientos veganos en donde hay opciones sin plástico, porque hay que entender el veganismo como un estilo de vida. No solamente es la alimentación o una dieta, sino abarca muchas más cosas como el tema de la vestimenta, la producción de basura de cada persona. Y bueno, esta feria da un espacio a emprendimientos de este tipo. Ok, ¿vas a tener alguna promoción, algo en la feria? Sí, bueno, como nosotros estamos comprometidas con el medio ambiente, siempre nuestras promociones están en base a crear conciencia en la gente. Entonces, en esta feria vamos a regalarles una bebida, un té digestivo a las personas que lleven su propio termo, y les vamos a regalar un rollito de maduro con queso o salprieta, que es un topping típico de Manabí, si es que llevas tu propia cuchara. Espectacular, no nos podemos perder. Juanito, por favor, tenemos que asistir, sobre todo porque a mí me encanta la sal prieta. Sí, es deliciosa la comida de Manabí en general, es riquísima toda la comida de nuestro país, pero a mí en lo particular me agrada mucho la comida de Manabí, es deliciosa. Y recuérdanos en qué horario y en dónde va a estar esta feria. La feria es desde las 9 de la mañana hasta las 4 de la tarde, en Mundo Juvenil. Mundo Juvenil, perfecto. Entonces todos nuestros oyentes, quienes quisieran participar, ya saben, es este sábado. Este sábado y domingo. Sábado y domingo, 7 de abril. Muy bien, este sábado y domingo, pues desde las 9 de la mañana tenemos el gusto de tendremos pues el gusto de participar de esta feria y de visitar el stand de El Vegano Manaba para poder también saborear estos productos. Así es, Juanito, vamos a dar paso entonces ya al doctor Díaz para poder cerrar este espacio. Estamos ya en la parte final de nuestro programa y pues que vuelva a hacernos la invitación y que nos cuente en dónde está ubicado su consultorio. Mi consultorio, mi centro de enfermedad de Parkinson y otros movimientos anormales se encuentra en la avenida Eloy Alfaro e Italia, en el edificio Fortún de Plaza, en el piso sexto, oficina 603. Y les invito a la reunión para que acudan y vean y escuchen una charla sobre actualización en tratamiento de Parkinson y que compartan con nosotros un momento de tai chi, de terapia, de música, a los familiares y a los pacientes mismos. Ok, Tali. Cierra, por favor, ya la... Muchas gracias por la invitación. Les invitamos a todas las personas que están escuchando este 6 y 7 de abril al stand del Manaba Vegano en esta feria tan bonita que han creado, de Vegan World Market en Mundo Juvenil. Muy bien, estamos entonces despidiendo el programa. Ha sido un gusto compartir con Talía, con el doctor Díaz. Mi nombre es Juan Carlos Quelal y pues conmigo será hasta el siguiente lunes en el mismo horario. Gracias a todos quienes escuchan Ecuador Divina Comedia. Tati. Así es, Juanito. Bueno, no quisiera cerrar el programa sin antes recordar que el día de hoy es el Día Internacional de la Diversión en el Trabajo. Para todos aquellos que gozamos muchísimo haciendo nuestro trabajo, pues... creo que no hay nada más no sé, representativo, más cálido que tener un trabajo que nos guste y en el que disfrutemos muchísimo lo que hacemos. Entonces, conmemoramos hoy el Día Internacional de la Diversión del Trabajo, así que diviértase en su puesto de trabajo. Levántese un ratito y disfrute de lo que está haciendo.